Music. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche en punto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos la transmisión de esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 9, comenzando con los partidos del sábado pasado. Bueno, vamos a ver. Bueno, los del sábado pasado, sí jugaron el viernes, los tres partidos del viernes. Tigres y Puebla empataron 0-0, América y Pumas empataron 3-3, y Querétaro y Toluca empataron 1-1. Los partidos del sábado entonces son estos: Monterrey empató 2-2 con el Atlético de San Luis, Cruz Azul le gana 4-2 a Tijuana, Pachuca le ganó 1-0 a Santos, y el Guadalajara le ganó 2-1 al Atlas en el Clásico de Jalisco. Después, los partidos del domingo: Morelia le ganó 2-1 a Necaxa, y el León le ganó 4-1 a Juárez. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Cruz Azul está en primer lugar con 19 puntos, el León está segundo con 18, América metió 3 goles, lo cual el último gol obviamente se lo regalaron en el minuto 94. Pero así es esto de los referees con el América y cuando se enfrenta a Pumas. Ya no se puede hacer nada más. Entonces el América está en tercer sitio con 17 puntos. Pumas tiene 15. Guadalajara 15. Juárez 14. Querétaro 14. Pachuca 14. En noveno lugar está Santos con 14, Atlético de San Luis 13, Necaxa 11, Tigres 11, Puebla 11, Morelia 11, Toluca 10, y en los últimos puestos está Tijuana con 6, Atlas con 6 y Monterrey hasta el fondo, el campeón con 4 puntos. Y ya se viene la jornada número 10 y comenzará este viernes con estos dos partidos: Morelia contra Querétaro y Tijuana contra Pachuca. Después, los partidos del sábado: Atlético de San Luis contra Puebla, León contra Pumas, Tigres contra Juárez y el Guadalajara contra Monterrey. Los partidos del domingo: Toluca contra Atlas, Santos contra Necaxa y el América contra el Cruz Azul en el Clásico Joven de la Ciudad de México, el Derby de la Ciudad de México, como le dirían en otras partes. Vamos a ver qué pasa ahora con el Cruz Azul y el América, que es otro equipo que van a perjudicar los oficiales, ya lo sabemos. Cruz Azul está en primer lugar, el América está tercero, necesitan ganar o mínimo empatar para seguirle la pista al Cruz Azul. Ya veremos qué pasa en ese partido. Otros partidos que serán muy interesantes: el Guadalajara contra el Monterrey, por ejemplo. Y Bueno, pues el León también, el partido de León contra Pumas estará interesante porque es el segundo lugar contra el cuarto. Entonces el primero se enfrenta al tercero, el segundo al cuarto y tenemos al quinto que es Guadalajara enfrentándose a Monterrey, aunque está en último lugar es el campeón, el actual campeón de la Liga MX. Y eso es todo por la Liga MX. Vámonos a la Liga Santander, donde ya se jugó la jornada número 27. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos del sábado pasado. Mallorca le gana 2-1 al Eibar. Sevilla y Atlético de Madrid empataron 2-2. Barcelona le ganó 1-0 a la Real Sociedad. Getafe y Celta Vigo empataron 0-0. Los partidos del domingo, Osasuna le gana 1-0 al Español. Athletic Club le gana 4-1 al Real Valladolid. Levante y Granada empataron 1-1. Leganés le gana 2-1 al Villarreal. Y el Real Betis le gana 2-1 al Real Madrid. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 58 puntos. Real Madrid, que perdió a pesar de venir de haber ganado el derbi, el clásico de clásicos, perdón, contra Barcelona, se encuentra en segundo lugar con 56 puntos. Sevilla está tercero con 47, la Real Sociedad 46, Getafe 46, Atlético de Madrid con 45 puntos. Fuera de puestos de competencia europea, ahorita está el Valencia con 42, Villarreal 38, Granada 38, Athletic Club 37, Osasuna 34, Real Betis 33, Levante 33, el Alavés tiene 32, Real Valladolid 29, Eibar 27, Celta Vigo 26. En puestos de descenso está Mallorca con 25, Leganés con 23 y el Español con 20 puntos. En la jornada 28 se viene para este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Real Madrid y Eibar. Después vienen los partidos del sábado, Leganés contra Real Valladolid, Valencia contra Levante, Mallorca contra Barcelona, el Celta de Vigo contra el Villarreal, los partidos del domingo, el Español contra el Alavés, la Real Sociedad contra el Osasuna, el Athletic Club contra el Atlético de Madrid, Granada contra Getafe y Sevilla contra Real Betis. Bueno, esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 25 y estos son los resultados. Comenzando con el viernes pasado, Colonia le gana 2-1 al Paderborn. Los partidos del sábado, Wolfsburgo y Leipzig empataron 0-0, Hoffenheim y Schalke empataron 1-1, Hertha de Berlín contra Werder Bremen empataron 2-2, Friburgo le gana 3-1 a Unión Berlín, Bayer Leverkusen le gana 4-0 al Eintracht Frankfurt, Dortmund le ganó 2-1 al Mönchengladbach. Los partidos del domingo, Bayern München le ganó 2-0 al Augsburgo y el Mainz y el Düsseldorf empataron 1-1. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 55, Dortmund segundo con 51, Leipzig con 50, Mönchengladbach tiene 49, el Bayer Leverkusen tiene 47, Schalke tiene 37 puntos. Fuera de puestos de competencia europea por ahora está Wolfsburgo con 36, Friburgo 36, Hoffenheim 35, Colonia 32, Unión Berlín 30. En décimo segundo está Eintracht Frankfurt con 28, Hertha de Berlín 28, Augsburgo 27, Mainz 26. Puestos de descenso está el Düsseldorf con 22, Werder Bremen con 18 y Paderborn con 16. Y la jornada número 26 comenzará este viernes y seguirá el fin de semana. Estos son los partidos: Düsseldorf se enfrenta a Paderborn el viernes, los del sábado, Colonia contra Mainz, Dortmund contra Schalke, Hoffenheim contra Hertha de Berlín, Leipzig contra Friburgo, Unión de Berlín contra Bayern München, el Eintracht Frankfurt contra el Mönchengladbach, Augsburgo contra Wolfsburgo el domingo y el lunes por la noche Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Pasamos de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 28. Pero en la jornada número 27. Y eso. No, sí, la jornada número 28. Pero se jugó hace. Bueno, sí, el sábado. Comenzando el viernes y sábado y domingo. Ok. El primer partido, Marseille Amiens empataron 2-2. Los partidos del sábado, Reims le gana 1-0 al Brest. Niza le ganó 2-1 al Mónaco con un jugador expulsado del Mónaco. El Met le gana 2-1 a Nîmes o Nîmes. El Dijon le gana 2-1 al Toulouse. Angers le gana 2-0 a Nantes. Después los partidos del domingo, Saint-Étienne empata 1-1 con Gironda. Stagené le gana 5-0 a Montpellier. Y Lille le ganó 1-0 a Lyon. Y con esto la tabla se de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 68. Marseille tiene 56. Stagené tiene 50. Lille tiene 49. En quinto lugar y fuera puestos de competencia europea por ahora está Reims con 41. Niza tiene 41, Lyon tiene 40, Montpellier tiene 40, Mónaco tiene 40. Angers en décimo lugar está con 39. Estrasburgo tiene 38, Gironda tiene 37, Nantes tiene 37, Brest 34, Met 34, Dijon 30, Saint-Étienne 30. Y en puestos de descenso está Nîmes o Nîmes con 27, Amiens con 23 y Toulouse con 13 puntos nada más. Ha perdido 21 partidos el Toulouse. Está muy cañón ganar perder tantos partidos en una sola temporada. Nada más ha ganado 3 el equipo de Toulouse. Y bueno, la jornada 29 comenzará el viernes con Lyon que se enfrenta a Reims, Pelos del Sado, Montpellier se enfrenta a Marseille, Amiens se enfrenta a Angers, Brest se enfrenta a Lille, el Estrasburgo se enfrenta a Dijon, Nantes se enfrenta a Nîmes, el Toulouse contra el Met, los partidos del domingo, Gironda se enfrenta a Stagené, Mónaco a Saint-Étienne, PSG contra el Niza. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 29. Estos son los partidos del sábado. Liverpool le gana 2-1 al Bournemouth. El Wolves y Brighton empataron 0-0. Newcastle le gana 1-0 a Southampton. El Sheffield United le gana 1-0 a Norwich. Crystal Palace le gana 1-0 a Watford. El Arsenal le gana 1-0 al West Ham. Burnley y Tottenham empataron 1-1. Los partidos del domingo. Chelsea le gana 4-0 al Everton. Manchester United le gana 2-0 al Manchester City. Y el lunes por la noche, Leicester le gana 4-0 al Aston Villa. Que ya de vuelta. Esta es la tabla de posiciones en la Premier League. Liverpool está en primer lugar con 82 puntos. Manchester City tiene 57. Leicester tiene 53. Chelsea 48. Manchester United tiene 45. Fuera de puestos de competencia europea está Wolves con 43. Sheffield United tiene 43. Tottenham tiene 41. Arsenal 40. Burnley 39. Crystal Palace tiene 39, Everton 37, Newcastle 35, Southampton 34, Brighton con 29 está en 15º, West Ham ya está tratando de volver a los puestos de descenso, tiene 27 puntos y nada más lo salva la diferencia de goleo, que aunque es mala, de menos 15, es mejor que la de Watford que tiene 27 puntos, pero tiene peor diferencia de goleo. Probablemente menos 17. Y Bournemouth, que tiene 27 puntos también, pero tiene una diferencia de menos 22. O bueno, menos 18, perdón. Y bueno, ahí están los tres compitiendo por Los puestos de descenso, el último lugar es Bournemouth ahorita. Es el primero entre los tres del descenso. Entonces, después de Bournemouth está Aston Villa con 25 y Norwich con 21 puntos. Después, la jornada 30 comenzará este sábado con los partidos Watford contra Leicester, el Bournemouth contra Crystal Palace, Brighton contra Arsenal, Manchester City contra Burnley, el Newcastle contra Sheffield United, Norwich contra Southampton, el Aston Villa contra Chelsea. Los del domingo, West Ham contra Wolves, Tottenham contra el Manchester United y el lunes por la noche Everton contra el Liverpool. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos al calcio italiano, a la Serie A en Italia. Y estos son los partidos de la jornada número 26, comenzando con los partidos de el 29, primero 8 y 9. Entonces, primero los del 29. Lazio le ganó 2-0 al Bolonia. Napoli le gana 2-1 al Torino. Pero los partidos del primero de este mes: Atlanta le ganó 7-2 al Lecce. Roma le gana 4-3 al Cagliari. Los partidos de el viernes pasado. El sábado pasado, perdón. Bueno, yo diría que es domingo. Si son los del domingo pasado. El Spa le ganó 1-0 al Parma. Sampdoria le gana 2-1 al Verona. El Génova le gana 2-1 al AC Milan. Fiore y Udinese empataron 0-0. Y la Juve le gana 2-0 al Inter. Después, el lunes por la noche, Sassuolo le ganó 3-0 al Brescia. Y entonces la tabla se ve de la siguiente forma: la Juve está en primer lugar con 63. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de la tabla de la. Puedo intentar conservar el asombro hasta el fin.

8:24 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y estamos en la Serie A, el calcio italiano, el fútbol de Italia, viendo la tabla de posiciones. El primer lugar es la Juventus con 63, Lazio está segundo con 62 puntos, Inter tercero con 54, Atalanta tiene 48, Roma 45, Napoli tiene 39. Fuera de puestos de competencia europea está el AC Milan, que tiene 36 puntos nada más, y el Verona después con 35, Parma 35, Bolonia 34, Sassuolo 32, Cagliari 32, Fiorentina 30, Udinese 28, Torino 27, Sampdoria 26, Genova tiene 25, Lecce 25. Pues viene Spal con 18 y Brescia está en el último lugar con 16 puntos. Todos los partidos para la jornada 27 han sido suspendidos en Italia. Iban a jugarse este fin de semana, comenzando con el viernes, en Verona contra Napoli, y después iba a ser Bolonia contra Juventus el sábado, Spal Cagliari, Genova Parma, Torino Udinese. Los del domingo iban a ser Lecce contra AC Milan, Atalanta contra Lazio, Fiore contra Brescia, Inter contra el Sassuolo y Roma contra el Sampdoria. Parece ser que se ha declarado pandemia del virus, del coronavirus, y se ha suspendido esta jornada de la Serie A. Recordaremos que Italia es el segundo país con más afectados por el coronavirus, entonces pues hasta que eso se resuelva, yo creo que se va a suspender la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, mientras, vámonos entonces a los resultados de la Champions League, que se jugaron dos partidos ayer, dos partidos hoy. En los partidos de hoy, el PSG le gana 2-0 al Dortmund. Y en otro partido que tuvo prórroga, el Atlético de Madrid le gana 3-2 al Liverpool, y con esto ellos pasan. El PSG también avanzó en su serie, entonces pues fabuloso, ¿no? Parece ser que el Atlético de Madrid lo daban por muerto y ya regresó y venció al campeón actual, bueno, al campeón hasta este momento, porque pues ya está eliminado. Entonces pues bienvenido el nuevo campeón que va a venir del grupo que sobreviva a estos partidos. Los partidos de ayer, Atlanta le ganó 4-3 al Valencia, y el Leipzig le ganó 3-0 al Tottenham. Los partidos que se vienen la semana que viene: Juventus contra Lyon, el Manchester City contra Real Madrid. Los del miércoles serán Barcelona contra Napoli y el Bayern München contra el Chelsea. Y esto es todo por la Champions League. Para los que no entendían cómo está, ya se jugaron pues la mitad de los partidos. Se fueron todos los partidos de los octavos de final de ida y ya se jugaron 4 de los 8 partidos de vuelta. De estos 4 partidos que ya se jugaron de vuelta, los que avanzan son el PSG, que regresó de ir perdiendo 2-1 contra el Dortmund. Regresó a ganarle 2-0 y con esto ellos pasan 3-2. Después, en otro partido que todavía no se ha jugado, la segunda parte, Real Madrid va perdiendo contra el Manchester City, va perdiendo 1-2. En otro partido, el Atlanta le ganó de visita y de local al Valencia, le ganó 4-1 y 4-3. O sea que nada más 8-4 quedó el global. En el partido que todos esperamos para ver qué iba a pasar con el Liverpool y el Atlético de Madrid, en el partido de ida el Atlético ganó 1-0 y en la vuelta le ganó 3-2 al Liverpool. Que bueno, ahora tendrá que esperar hasta la siguiente o quedarse con la buena temporada que está teniendo en la Premier. Después, en el otro partido que se jugó ya, el partido de vuelta, Leipzig va ganando, o ya ganó esa serie, ganó 1-0 al Tottenham y de vuelta le ganó 3-0. Entonces ese es el otro que ya se resolvió. Los otros tres que no se han resuelto: el Bayern München le va ganando 3-0 al Chelsea, Lyon le va ganando 1-0 a la Juve, y el Barcelona y Napoli están empatados 1-1. Y esto es todo por la Champions League, el fútbol de primer nivel en todo el mundo, la mejor liga de fútbol soccer. Y bueno, de ahí ya pasamos a lo que es el draft, que la NFL, el fútbol americano de primer nivel aquí en Estados Unidos. Y pues ya tenemos cuándo va a ser. Va a ser en abril 23 y se irá hasta abril 25. Entonces, pues ya se imaginarán, todos están muy emocionados por este acontecimiento. Entonces vamos a ver, parece ser que el equipo que tiene más posibilidades de agarrar buenos jugadores son los Delfines de Miami, que tienen bastantes selecciones. Y estos son los equipos que tienen cada uno de ellos. Entonces, empezando por el primer equipo en escoger, que es Boston, Baltimore. Perdón, no es Baltimore, son los Bengalíes de Cincinnati. Probablemente van a escoger en la primera selección global a Joe Burrow, el quarterback de LSU. Después viene Chase Young, que sería la segunda selección global. Y él es un jugador de Ohio State. Él probablemente va a ser escogido por los Washington Redskins con la segunda selección global. En el tercer puesto está nada más que Jeff Okuda, que es un cornerback de Ohio State, que podría ser el nuevo cornerback de los Lions si es que los cogen con la tercera selección global. Manos al quinto, parece ser que Tristan Wirfs de Iowa, es un offensive lineman, podría ser escogido en la cuarta selección global por Nueva York. Y bueno, vamos a rápidamente nada más a dar los primeros 5 y después el quinto podría ser el quarterback Tua Tagovailoa de Alabama, que podría irse a los Delfines de Miami con la quinta selección global. Ahora voy a ir por equipos y voy a decir más o menos cuántas selecciones tienen. Los Cardinals tienen 6 selecciones y las primeras 3 son en la primera ronda con el número 8, en la segunda con el número 40 y en la tercera con la número 72. Los Falcons tienen 7 y sus primeras 3 serían en la primera ronda con la 16ª, en la segunda con la número 47 y la quinta sería la número 55 en la segunda ronda. Okay. Los Ravens tienen 9 selecciones. Wow. Como si les estuviera doliendo algo. Pero bueno, muchas de ellas son bajas. Las primeras 3 son la número 28, la número 60 y la 3. La número 60 es en la segunda ronda. La número 3 para ellos es en la tercera ronda, el número 92. Los Buffalo Bills tienen 9 también y ellos van a seleccionar primera ronda el número 22, segunda ronda sería el número 54 y tercera ronda serían el número 86. Después los Panthers de Carolina tienen 7 total y el primero va a ser el número 7 de todas. Después en la segunda ronda van a agarrar la número 38. Después en la tercera ronda será la número 69. Después vienen los Chicago Bears, que no tienen primera ronda, pero tienen 8 selecciones totales. Las primeras 2 vienen en la segunda ronda, la número 43 y la número 50. Y la tercera para ellos serán en la cuarta ronda, la número 140. Los Bengalíes de Cincinnati tienen 7 en total, pero son de las mejorcitas. Primero, en la primera ronda tendrán la primera de todas. En la segunda ronda tendrán la 33, en la tercera tendrán la 65. Los Browns tienen 7. Y las primeras 3 son en la primera ronda, la número 10. En la segunda, la número 41. En la tercera ronda, la 74. Los Cowboys tienen 7. En la ronda número 1 tienen la 17. En la 2, en la ronda 2 tienen la 51. Y en la ronda 3 tienen la 82. Los Denver Broncos tienen 12 selecciones. ¡Wow! Y de esas 12 selecciones, la primera es la número 15. La segunda es en la ronda 2, la número 46. Y la tercera es en la ronda 3, la número 77. Los Leones de Detroit tienen 7. La primera es la ronda 3, la 3 de todas. La 3 global. En la segunda ronda tienen la 35. En la ronda 3 tienen la número 67. Los Green Bay Packers tienen 10. En la primera ronda tienen la número 30. En la segunda la número 62 en la ronda 2. En la ronda 3 tienen la 94. Los Texans de Houston tienen 8 en total. La primera es la segunda ronda en el 57. Después en la tercera ronda la 90. Y en la cuarta ronda la número 111 de los Delfines. Los Colts tienen 8. Los primeros 3 son estas. La ronda 1 tienen la número 13. En la ronda número 2 tienen la 34 y también tienen la 44. Esos son los 3. Los Jacksonville Jaguars tienen 9. En la ronda número 1 tienen la 9 y la 20. Y en la ronda 2 tienen la 42. Los Jefes de Kansas City tienen 5. En la ronda 1 tienen la 32, en la ronda 2 la 63 y en la ronda 3 la 96. Los Raiders de Las Vegas tienen 7. En la primera ronda tienen la 12, la 19 también. En la ronda 3 tienen la tercera, que sería la número 80. Los Chargers de Los Ángeles tienen 7. En la primera ronda tienen la 6, en la segunda ronda tienen la 37 y en la tercera ronda tienen 71. Los Rams tienen 6, en la ronda 2 tienen 52 y en la ronda 3 tienen la 84 y la 104. Los Delfines de Miami tienen 14, así como lo escucharon, 14 selecciones. En la ronda 1 tienen la 5, la 18 y la 26. Y ya nada más para decirle, las otras dos que tienen después de las primeras tres son en la ronda 2, la 39 y la 56. O sea, están muy cañones los Delfines. Ya podrán hacer muchas cosas con estas selecciones el día del cambio del draft. Los Vikingos tienen 10. Una es la 25. En la segunda ronda tienen la 58. Y la tercera la tienen en la ronda 3 en la 89. Los Patriots tienen 12. En la ronda 1 tienen la 23. En la ronda 3 tienen la 87. La 98. Los Saints tienen 5. La primera es en la ronda 1 con la 24. En la ronda 3 tienen la segunda con la 88. Y en la ronda 4 con la 130. La tercera. Los Gigantes tienen 10. La primera es la ronda número 1 con la cuarta global. La segunda es la 2, la ronda 2 con la número 36 y la 3 es la ronda 3 con la 99. Los Jets también tienen 3. La ronda 1 con la 11, la ronda 2 con 48 y la ronda 3 con 68. Los Eagles tienen 10. La ronda 1 con la 21, la ronda 2 con la 53 y la ronda 3 con 85. Los Pittsburgh Steelers tienen 6. La primera es en la ronda 2 con la 49, la ronda 3 con la 102 y después la ronda 4 con la 124. San Francisco tiene 6. En la ronda 1 tiene la 31, la ronda 5 la segunda con la 156 y la 176 en la misma ronda. Los Seahawks están con 8. La ronda 1 en la número 27. En la ronda 2 tienen la 59 y la 64. Los Buccaneers tienen 7 en total. En la ronda 1 tienen la 14, en la ronda 2 tienen la 45, en la ronda 3 tienen la 76. Los Titans tienen 6 en total, la ronda 1 la número 29, la ronda 2 la 61 y la ronda 3 la 93. Y los Washington Redskins en la ronda 1 tienen la número 2, después en la ronda 3 tienen la 66 y en la ronda 4 tienen la 108. Estos son todos los equipos. Y bueno, parece ser que los Cowboys le mandaron una nueva oferta a la gente de Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys. Vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les cuento más de eso y todo lo que tiene que ver con eso. Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión año, labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería, no sé. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que por mis piedras hacen ellas su pared. Total, todo lo intenté por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué, eras tú mi necesidad. 8 de la noche con 48 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la, bueno, les iba a dar la información de Dak Prescott, que sigue buscando un contrato donde sea el mejor quarterback pagado, el mejor jugador en la NFL en cuestiones de la cantidad que se le va a pagar por año y la duración de ese contrato, que bueno, lo haría el primer hombre en ganar más de 140 millones, 130 millones, no sé cuál sea su expectativa. Lo cierto es que quiere ganar más de 33 millones por año, 33 millones de dólares. que le ofrecieron los Cowboys y está esperando por lo menos ganar lo que gana Russell Wilson, que gana 35 millones al año. Supongo que también busca por lo menos un contrato de 4 años. Entonces, con esas informaciones, pues él llegaría a ser el primero en tener un contrato por 140 millones de dólares nada más. No sé cuánto de eso sea garantizado, porque le ofrecieron 100 millones garantizados y no los tomó. Entonces, pues me imagino que anda buscando por lo menos 3 de esos años garantizados, lo que serían más de 105 millones, o quién sabe, tal vez hasta 140 millones garantizados. Vete a saber. La persona que está haciendo esto para él es la gente de Dak Prescott, que se llama Todd France. Perdón. Y bueno, eso es todo. Hasta que no se decida, mañana es el último día que tienen los Cowboys para firmarle un contrato como él quiere, o que le pongan la etiqueta de reservado, que con esto, o sea, de franquicia, de jugador franquicia, que lo haría intocable para otras unidades, otros equipos dentro de la NFL. Y de ahí pasamos a la NBA. Y esta, bueno, la noticia más grave de la NBA es que se ha suspendido ya los juegos de la NBA por el coronavirus. Se suspendieron empezando el partido de hoy entre los Utah Jazz y los Oklahoma City Thunder. Parece ser que el partido iba a comenzar, de repente lo pospusieron. Iban a ver si regresaban los equipos, pero ya nunca regresaron. Y después de 35 minutos de esperar, se le informó a la gente que tenían que irse a sus casas, porque un jugador de los Utah Jazz está con algún tipo de positivo, una prueba que dio positivo al coronavirus. Entonces se suspende y parece que se va a suspender el resto de la temporada, o por lo menos hasta que sepan qué van a hacer con el coronavirus en la NBA. Y bueno, estas son las posiciones en la conferencia del este. Los Toronto Raptors en la división Atlántico. Los Toronto Raptors están en primer lugar con un récord de 46-18. Pues Boston viene detrás con un récord de 43-21. Filadelfia tiene un récord de 39-26. En el fondo están los Nets y los Knicks. En la división central, los Bucks de Milwaukee están en primer lugar con 53-12. Pues vienen los Pacers de Indiana con un récord de 39-26. En el fondo están Chicago, Pistons y Cavaliers. En la división sureste, el Miami Heat está en primer lugar con un récord de 41-24. Pues está Orlando con un récord de 30-35. En el fondo están los Wizards, los Hornets y los Hawks. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, los Denver Nuggets están en primer lugar con un récord de 43-22. Los Utah Jazz segundo con un récord de 41-23. Pues en tercero están los City Thunder, Oklahoma City Thunder, con un récord de 40 con 24 pérdidas. Pues vienen los Trail Blazers y los Timberwolves en el fondo. En la división Pacífico, los Lakers están en primer lugar y ya clasificaron para los playoffs. Tienen un récord de 49-14. Pues vienen los Clippers con un récord de 44-20. Y en el fondo están los Kings, Suns y los Golden State Warriors. Pues en la división suroeste, los Rockets están en primer lugar con un récord de 40-24. Los Mavericks están en segundo con un récord de 40-27. En tercero están los Grizzlies con un récord de 32-33. En el fondo están los Pelicans y los Spurs. Y esas son las posiciones dentro de la NBA. O sea, los partidos del día de ayer. Del día de hoy, para empezar, los partidos que ya terminaron y que no fueron suspendidos. Los 76ers le ganaron 124-106 a los Pistons. Después los Knicks le ganaron 136-131 a los Hawks. Charlotte le ganó 109-98 al Heat. Después el de Utah Jazz contra Oklahoma fue suspendido. El de Dallas Mavericks le gana 113-97 a los Denver Nuggets. Y el de New Orleans Pelicans contra Sacramento Kings. Toda está supuestamente pues se va a jugar a las 8:30 tiempo de aquí de la montaña, 10:30 tiempo del este de Estados Unidos por ESPN, pero parece que va a ser suspendido porque pues obviamente ya se puso la orden de suspender los juegos. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NBA. Vámonos entonces rápidamente a ver cómo está la Fórmula 1, que comienza actividades con el Gran Prix de Australia, que correrá en Melbourne, en el Gran Circuito de Melbourne, del 14 al 17 de marzo. El 17 de marzo es cuando se corre pues esta primera carrera. Ya veremos si se puede correr, porque pues todos sabemos que puede ser que se suspenda. Lo cierto es que quedan 22 horas y 4 minutos para el comienzo de este Grand Prix. Y pues la verdad no sé qué vaya a pasar, no sé si lo vayan a suspender. Pero ahí están esperando las escuderías para comenzar toda la emoción de la Fórmula 1. Espero que ustedes puedan ver lo que se viene a cabo. Va a ser de marzo 12 a marzo 15. Sí, la carrera va a ser el día 14 de marzo, que es el domingo. Y como dije, es el Rolex Australian Grand Prix. Sale, pues eso es todo por la Fórmula 1, que todavía no comienza, pero que tiene muchas expectativas de que se cancele por lo menos los circuitos en Asia. Objetivamente, pues eso es lógico por lo que está pasando con el coronavirus. Y bueno, entonces con esto vámonos a los rankings de tenis. Primero en las mujeres, las rankings individuales. En primer lugar está Bartis Ashley de Australia. Segundo está Alep Simona de Rumanía. Pues viene Pliskova Carolina de la República Checa. Kenin Sofía, que se mueve un lugar hacia arriba, está en cuarto lugar. También es Vitolina Elina de Ucrania, está en quinto lugar. Sexto está Andreescu Bianca Vanessa. Séptimo está Bertens Kiki. En octavo está Bencic Belinda. En el noveno está William Serena. Y en el décimo está Osaka Naomi. Y vamos a dejar eso, porque pues esas son todas las que están rankeadas. Vamos a los hombres. Bueno, en las primeras 10 posiciones, obviamente. En los hombres, el ranking está de la siguiente forma. En primer lugar está Djokovic Novak de Serbia. El segundo está Rafael Nadal de España. Tercero está Thiem Dominic de Austria. Cuarto, Roger Federer de Suiza. El quinto es Medvedev Daniil de Rusia. En sexto está Tsitsipas Stefanos de Grecia. En séptimo está Zverev Alexander de Alemania. Octavo está Berrettini Matteo de Italia. Noveno, Monfils Gael de Francia. Y en décimo está Goffin Dever de Bélgica. Y bueno, esos son los primeros 10 puestos dentro del ranking de los hombres. No hay mucho que hablar hasta que comience el siguiente clásico. Pero yo los tengo informados de resultados de los partidos cuando haya más acción dentro de la Asociación de Tenis Mundial. Bueno, vámonos entonces al golf. El golf que tiene un European Tour que comienza en Kenia. Por alguna razón el European Tour comienza en Kenia, pero bueno, tiene 1 millón de libras, 1 millón 100 mil en libras esterlinas para... Ah, no, no, son euros, perdón. Son euros. Y comenzará del 11, o sea, comienza hoy hasta el 15, hasta el domingo. Y los que están ya listos para salir son Antcliffe, Armitage, Arnos, Vertasio, Wesseling, Bular, Brar, Burmester, Cowher, Canter, Cañizares, Catlin, Sean, Sharania, Shaurasia, Sheg o Cheg, Chinhoy, Choi, Coqueril, Coetzee, Copland, Crocker, Cuartero, The Jagger, De La Riva, Trisdale, Easton, Enoch, Evans, Fairbring, Farr, Ferguson, Fischer, Figueiredo, Fisher, Gagli, Gonet, Green, Guerrier, Hansen, Hardik, Jabret, Gesiel, Kigo, Hill, Hoggard, Horsey, Howell, Cuisine, Indisa. Bueno, la lista es larga. Está Kim de Estados Unidos. Está también, vamos a ver si Woods calificó o si puede, porque pues está lastimado y no está en la lista de los jugadores. También está Bierman de Estados Unidos. Está Wilson y Whitnell de Inglaterra. Están entre otros jugadores Quirós, Rodríguez de España. Y como dije, León de Santiago de Chile, ahí está comenzando también. También está Lima José de Portugal. Bueno, este es el campeonato que comenzará el día de hoy y me imagino que ya están en la primera ronda de este directo de golf de Kenia, que es el European Tour que comienza ya por alguna razón en Kenia. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Los esperamos la siguiente, el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Que tengan una buena tarde y un excelente fin de semana viendo todo el deporte que les guste. Yo me despido. Fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit y los esperamos la siguiente vez. Hasta luego. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Y